Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, nos comunicamos con Martín Vallejo del sitio ANRED, finalizado ya rápidamente antes de la fecha. Se adelantaron los plazos y se dispuso la extradición del lonco mapuche a la República de Chile. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días, gracias por atendernos nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Gracias a ustedes por mantener el tema en agenda, como le comentaba ayer a la productora. Sí, eso es muy importante. Bueno, es que son temas centrales. Ya hay mucho acá. Acá estamos hablando de pueblos originarios, estamos hablando del Estado de Derecho, de las garantías procesales y constitucionales de los habitantes argentinos, y también lo que tiene que ver con la presencia de estos grandes terratenientes en la Patagonia, del problema de la tierra en nuestro país. ¿Por qué no ir más atrás a la conquista del desierto y toda la historia del colonialismo y del desarraigo a los pueblos originarios, que lo vemos resumido en estos hechos, en esta sentencia del día de ayer y en cómo actúa la justicia argentina frente a una situación donde se busca condenar a un dirigente indígena? Sí, totalmente. Se juega todo eso y se juega el disciplinamiento social, ¿no? Porque siempre está bueno escuchar lo que van diciendo las personas más cercanamente afectadas, ¿no? En estos casos. Y lo que aparecía en estos días era esta sensación de parte de ellos de tenemos que mirar esto que está sucediendo, porque lo que le está pasando a Facundo le puede pasar a cualquiera, ¿no? Como la ausencia de garantías en un proceso X, en este caso de criminalización de la protesta, pero incluso más allá, cuando estamos hablando de otros procesos penales, es algo que es peligroso para ellos, digamos, ¿no? Que no, así como hoy sirve para criminalizar a una persona que lucha, en otro momento puede ser utilizado contra otro sector del pueblo, y tiene que ver con lo que hemos sabido construir como pueblo, ¿no? Como nuestro régimen, nuestras normas, nuestras formas de justicia, que si bien están altamente perimidas, por lo menos hay algunos principios que entendemos que todavía se sostienen. Bueno, eso quizás es un poco lo que también está en juego ahí, ¿no? Nos llamó la atención cómo se adelantaron los plazos para dictar directamente ya la extradición. Habían dicho que iba a ser el 1 de agosto, pero bueno, se adelantaron los plazos. Sí, entendemos que eso tuvo que ver justamente con el reclamo de la defensa, a partir de entender que era un... que políticamente era complejo que el propio juez, que es responsable del operativo represivo que terminó con la vida de Rafael Nahuel a pocos kilómetros al norte de aquí del Bolsón, ¿no? Y pocos meses después de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, tomara la decisión este mismo juez de dar su veredicto por la extradición de Facundo Jones Walla el mismo día en que se cumplen 6 años de la desaparición de Santiago, ¿no? Y estamos recordando en la memoria rebelde de Santiago Maldonado ese operativo de Gendarmería Nacional, como Pablo Nocetti, el segundo jefe a cargo del Ministerio de Seguridad, la mano derecha durante todo el periodo de Mauricio Macri en el poder, la mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y que en una fecha como hoy, 1 de agosto, se fuera a producir esa lectura de sentencia, realmente tenía un condimento muy fuerte, similar al que tuvo el hecho de que Villanueva haya decidido llevar adelante la audiencia de debate en el escuadrón de gendarmería, donde cumplen funciones las personas que efectivamente participaron del operativo donde desapareció Santiago, ¿no? Entonces entiendo que ese cambio tiene que ver con el enérgico reclamo de la defensa de la gremial de abogados, y que logró que la audiencia se hiciera el día anterior, una audiencia que se hizo en forma virtual, ya lo había anticipado el juez, en forma virtual, él estaba en Neuquén, recordemos que es quien está a cargo del juzgado de Bariloche, pero a su vez está a cargo del juzgado federal de Neuquén. Y bueno, es esa la disposición que tomó, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es verdad, hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Él también estaba luchando por la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Bueno, la historia se va como repitiendo de alguna manera. Quizás hoy también podría haber, se podría estar pidiendo por la libertad de Facundo. En este caso, va a ser trasladado a Chile, seguramente, en las próximas horas. En realidad no, en realidad tenemos de aquí en adelante todo un tiempo de apelaciones, ¿no? Hay por delante un incidente abierto de nulidad, que esto es un pedido, que una reserva que hizo la defensa al comienzo de la audiencia de debate, cuando planteó 2 cuestiones previas. Una de las cuestiones fue rechazada y resuelta por el juez en su fallo, la otra, que es la nulidad, también la resuelve el juez, pero en su momento la defensa hizo la reserva de Cámara de Casación, así que ese incidente de nulidad, por el hecho de que el juez haya rechazado absolutamente todas las pruebas a la gremial, y como planteó la gremial, los hizo pelear con pies y manos atados, digamos, ¿no? Bueno, este incidente de nulidad tiene que ser resuelto por Cámara de Casación todavía, y luego quedan las apelaciones de la sentencia. Las apelaciones de la sentencia entiendo que van directamente a la Corte Suprema, que funge como tribunal de apelaciones en los casos de extradición, y una vez establecida la firmeza de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queda la instancia del Poder Ejecutivo Nacional, ya que en los procesos de extradición el Poder Judicial tiene que observar las garantías de los derechos de la persona requerida, cosa que bueno, que en este caso no estaría sucediendo, y el Poder Ejecutivo es quien efectivamente toma la decisión de la extradición. No sé si me explico. Está bien, es un proceso que todavía le queda. Sí, le queda un tiempo. Recordemos que Facundo tiene por delante 11 meses de prisión nada más, según la condena que tiene del otro lado de la cordillera, que el pedido que él hizo apenas comenzó la audiencia, cuando se le dio la palabra por si quería dar su declaración y en el comienzo de la audiencia, él dijo que prefería hablar al final y dijo: lo que quiero dejar sentado es que no presto mi consentimiento para la extradición y que quiero pasar el resto de la condena en Argentina. Fue muy claro en ese sentido, lo dejó expreso, y efectivamente es el pedido que venían haciendo sus allegados, ¿no? Que Facundo pueda pasar estos últimos 11 meses de condena que le quedan aquí en Argentina. Lo que se planteó fuertemente en el juicio, en la sentencia por parte del juez, es realmente irónico en esto que decimos de las garantías, ¿no? Y de saber si efectivamente se están respetando los derechos del procesado en este caso. Lo que planteó fuertemente el juez fue un capítulo respecto de las cualidades técnicas de Chile para justamente respetar los derechos y garantías de Facundo. ¿Qué es lo que viene haciendo Chile como país en relación con su sistema de administración de justicia, y en particular respecto de la población mapuche allá, ¿no? Y digo que es como realmente irónico, porque es justamente a ese respecto que la gremial de abogados, la defensa de Facundo Jones Walla, quiso basar su caso. Es justamente esa la prueba que el juez le rechazó, toda la prueba que había sido presentada por la gremial para tratar el caso desde ese punto de vista, fue rechazada por el juez diciéndole que no era procedente, y luego el juez basa su fallo en buena medida justamente en ese tema, pero en vez de tomar en cuenta la prueba que podría haber presentado la gremial de abogados, inventa una serie de pruebas propias, ¿no? Se remite a informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a informes de las instituciones chilenas, y lo que está completamente ausente en el fallo, en esa relatoría que hace el juez Villanueva, es la voz de los propios pueblos, ¿no? La voz del pueblo mapuche en lucha del otro lado de la cordillera no aparece, que es justamente lo que quería traer la gremial de abogados. Por ejemplo, nombraron en la audiencia de debate la presencia de Fernando Pariacán, que es un respetado politólogo, historiador y periodista mapuche, digo respetado en el sentido de la institucionalidad chilena, ¿no? Su participación como asesor en la Convención Constituyente, una voz muy escuchada para tratar el tema de la interculturalidad y de la convivencia del pueblo mapuche en la sociedad chilena. Y sin embargo, bueno, ese tipo de voces fueron rechazadas de plano por Villanueva. Lo que planteaba la gremial de abogados es, si hubieran venido esas voces, hubiéramos podido conocer que efectivamente en este momento en la región que Chile denomina Araucanía hay un estado de sitio vigente, que hay despliegue de tropas militares desde hace más de 3 años, que, bueno, la situación de los presos políticos mapuche es de permanente hostigamiento, de no ejercicio de sus derechos espirituales y de también muchas golpizas y demás abusos por parte de lo que de la fuerza que trabaja en los penales en Chile, que en aquel caso se llama gendarmería, pero es similar a lo que nosotros conocemos como el servicio penitenciario, ¿no? Solo que tienen muchísimo más poder porque trabajan también como auxiliares de justicia y por momentos tiene más poder incluso en las causas judiciales que la propia fuerza policial, ¿no? En ese marco es lo que intentó plantear la gremial de abogados en el juicio y entendemos que es lo que va a basar su apelación, en el hecho de que el juez disponga sobre un tema sobre el que no le permite presentar pruebas a la defensa, ¿no? Incluso el juez tuvo el atrevimiento, realmente fue un momento muy, muy extraño de la lectura de la sentencia, de achacarle al defendido y a la defensa que no que solo habían planteado apreciaciones personales respecto de la situación de los derechos y garantías procesales en Chile, y no habían presentado prueba al respecto, cuando fue él el que rechazó toda la prueba que se presentó al respecto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Martín, veremos cómo sigue entonces de acá en adelante, seguramente luego de lo que pasó en Lago Mascardi. Bueno, sabemos que son luchas que no van a terminar, son peleas, disputas que no van a terminar, y que seguramente vamos a tener novedades en un futuro próximo. Muchas gracias. Sí, Juan, seguramente vamos a estar ahí atentos a lo que siga pasando con la causa de Facundo. Hay que aprovechar quizás este momento para traer a la memoria a Santiago Maldonado, a su lucha. En estos días, yo en particular estuve muy interpelado, me tocó ir a cubrir un juicio por extradición de la misma persona que Santiago estaba defendiendo en la ruta, me tocó ir a cubrirlo al lugar a donde están las personas que lo desaparecieron, ¿no? Y hoy estaba leyendo cosas que publicaba la gente respecto de este reclamo, ¿no? De justicia por Santiago Maldonado, de si es posible plantearnos justicia por este caso con el escenario como está, ¿no? Con la causa dormida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con todos los avances que ha tenido la causa retrocedidos, con los foros internacionales reclamándola a nuestro país y nuestro país olvidado, ¿no? Y conociendo el territorio y estando desde acá y viendo la connivencia policial con la empresa del grupo Benetton, con la compañía de tierras del sur, ¿no? Cómo se manejan como si fuera una sola cosa, algo que quizás es bueno para transmitirles la situación que se vive acá con el poderío de los Benetton, de este grupo de terratenientes, tiene que ver con que uno de los cuarteles policiales que está en la zona en la que fue la recuperación territorial en la cual lo desaparecen a Santiago, tiene directamente el logo de la empresa en la pared. En vez de tener el cuartel policial, el logo de la policía de la provincia del Chubut, tiene el logo de la estancia, como decimos acá, una S con un círculo alrededor que es el logo de la Compañía de Tierras del Sur. Eso habla a las claras de lo que se vive en estos territorios con los terratenientes. Y recordemos que la cantidad de tierra que tiene Benetton en la Patagonia son casi 1 millón de hectáreas. La forma en la que eso se manifiesta en relación con las comunidades es comunidades encerradas por alambres que les ponen candado, gente mayor que no puede acceder a los servicios de salud. Ese tipo de cosas pasan todos los días en esta zona y se hizo un poco visible con la muerte de Santiago, con la lucha de Sergio y de la familia para para buscar justicia por Santiago, pero la realidad es que más allá de hacerlo visible, no hemos podido luchar contra eso, ¿no? Un poco lo que está pasando hoy con el Lonco es muestra de eso. Así que tal vez en este día, en este primero de agosto, en estos 6 años de impunidad, pero también 6 años de lucha, de búsqueda, de resistencia, tener en cuenta que esa memoria nos habla del hoy, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy. Claramente. Muchas gracias, Martín. Que tengas buen día. Un abrazo grande, Juan. Despedimos a Martín Vallejo de ANRED en el día primero de agosto, a 6 años de la muerte, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y en el día en que se dicta sentencia en la extradición de Facundo Jones Wala a Chile. Esto era parte del alegato de Facundo en el día de ayer. A ver si lo podemos escuchar. De la audiencia y solamente que viva la nación mapuche, ¿no? No, desde el principio pedí terminar la condena acá al menos. Me había dicho huevo, que iba a la rama. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande.